a un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. My Romeo, do you care? Mon enfeñete, café muerte. Romeo, do you care? Unión. Winka nyengu liukan, tayin mapute kupan. Puzo muni tuayin, waitan, waitan. Mapumeo, to you ke. Monge fengeti, kafe mueti. Tomumeo, to you ke. Punyen. Winka nyengu liukan, tayin mapute kupan. Uso muni tuayin, waitan, waitan. Winka nyengu liukan, tayin mapute kupan. Uso muni tuayin, waitan. Winka nyengu En Radionauta está sucediendo Poligrama. Pará, pensá. ¿Qué carajo estás haciendo acá? ¿Tenés que venir acá para escapar del repetitivo aburrimiento? De tus escuelas, de tu trabajo, te escapás de tus jefes, de tus padres, de los políticos. El sistema te está pateando y te dice lo que tenés que hacer. ¿Controlás tu vida? ¿No estás cabreado con esta hipócrita y represiva loca sociedad del beneficio que niega que puedas controlar tu propia vida? Y te hace ser simplemente un engranaje en una masiva mayoría que solamente existe para quienes pulsan el botón, para ellos y no para nosotros. ¿Controlás tu mente? ¿Sos libre de hablar de tu mente? Pero, ¿es tu mente libre por sí misma? A través de la televisión, los periódicos, las escuelas, los colegios, las advertencias, tu mente es moldeada para que aceptes este sistema de mierda. Si caminas demasiado lejos de la línea, si te levantás y te agachás, entonces ellos te revientan. ¿Qué sabes de tu cultura? Bueno, está bien. Venís dos o tres veces por semana, acá. Pero la industria pop está orientada hacia el beneficio. Está comercializada. Y el 90% es mierda computarizada. En algún lugar, otro está engordando a costa de tu pan. ¿Te gusta la música, no? ¿Estás implicado en la música? ¿Piensas que sentándote en la parte de atrás vas a aspirar a implicarte en lo que está sucediendo ahí afuera? ¿Sos parte de lo que está pasando? La música puede ser buena, pero ¿te has parado a considerar qué es lo que hay detrás de eso? No tenés un control real sobre tu vida y tu mente, sobre tu cultura. Y por lo tanto, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Te importa? ¿A la gente que te rodea le importa? Tenés el poder para controlar y vivir tu vida. Golpeá al sistema, de alguna manera. Renunciá a tu trabajo. Y en última instancia, crea una sociedad que exista para nosotros, no para ellos. Transan, los viejos transan, los viejos transan, los viejos transan, transan, transan.

seated west. Venez-y. Aquí se viene a bailar. Naso Sound System. ¿Conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. ¿Entiende usted de mí? Señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más, como siempre, este es su gran programa. Aquí no viene a aburrirse para nada. Aquí se viene a bailar, agasájese hoy sabadito con esto. We'll be right back. Estamos en la revolución. Usted no sabe lo que es una revolución. No sabe de qué se trata. Ustedes no son los pobres del pueblo. Se rebelaron contra los ricos, contra los poderosos, que entonces los explotaban. Patagonia, Patagonia, Argentina, saludamos a todos los cientos, miles de millones de personas que nos siguen tan incondicionalmente a todos lados, y a los otros tantos que nos ven por Facebook, a la gente linda de Zapala, Curralcó y Plaza Huincul, a la gente de Junín y San Martín de los Andes, Chichinales y La Plata, y un saludo muy especial a la monada que agita siempre desde Arturo Segui. Ya perrea por el freestyle, a la Santa Guadalupe, Virgencita Cumplidora, y a la Alegre María Bonita, Milagro Verde de Dios, a José y Vicky y a todos los neuquinos de DF, a Tocayo Macharoli de los Robinson por estar presente en los primeros pasos de a Shackleton por las cervezas frías, elixir de las fiestas, a Sofía Vidal de San Cristóbal de las Casas por el tour. Changuita hermosa, reina del cañaveral tucumano, que le das luz a mis ojos, reinas en las alturas, y le das sabor a la vida, sabor a cumbia. A Javito Araya de Ruidos Molestos por el Espacio, a Waldemar Fabialdo que sin saber en qué se metía, nos ayudó también. A Gastón Volcánico Pereira por el color, a mi colega, amigo y socio honesto, don Ezequiel Dinamita Catini. A todas estas personas y a las que aún nos faltan nombrar, de las que van apareciendo día a día, a todos ellos, los saludos y las gracias. Muy especialmente a usted, que está ahí presente con el oído. Gracias, muchas gracias.